Buen día, buen viernes. Hoy la liturgia celebra a la gran Santa Teresa de Jesús, una mujer excepcional, monja carmelita, española, reformadora del siglo XVI. Celebramos hoy el Día Internacional del Bastón Blanco, dedicado a los ciegos. Un abrazo afectuoso para todos los ciegos, mujeres y varones, que no pueden ver, pero que suelen tener un oído excepcional. Un ciego célebre, Abraham Soler, escribió un librito titulado Soy ciego y nunca vi mejor. Soy ciego y nunca vi mejor, para pensarlo. Hoy es también el Día Mundial del Lavado de Manos, instituido por UNICEF hace algunos años, justamente para que desde niños el ser humano aprenda a lavarse las manos. Hay que tomar conciencia. Por supuesto, pasado mañana, quien lo ignora, es el Día de la Madre. Desde aquí, desde ahora, vayan mis saludos afectuosos para todas las mamis. Coincidiendo con el Día de la Madre, el tercer domingo de octubre, es la Jornada por la Vida. La Jornada por la Vida. La madre es precisamente el mejor símbolo de la vida. Y en homenaje a las madres, yo quisiera compartir un texto de nuestro querido Juan Pablo II, quien expresó un hermoso sentimiento aludiendo a la vocación materna de la mujer. De la vocación materna brota la singular relación de la mujer con la vida humana. Abriéndose a la maternidad, ella siente surgir y crecer la vida en su seno. Es privilegio de las madres hacer esta experiencia inefable. Pero todas las mujeres, de alguna manera, tienen intuición de ella, dado que están predispuestas a ese don admirable. El Papa aquí asocia la vocación materna con la vocación a la vida humana. Qué bueno que lo tengamos en cuenta. Para todas las mamis y para todos los que están escuchando en este momento, esta bendición, que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quien les habla, José Chesky, les desea un hermoso fin de semana y si Dios quiere, hasta el lunes.